Esa canción que acaba de componer mi compa Manuel, el tonto para escribir, le dice: ¡Ay, ay, ay! Hablando claro. Viejo. Hablando claro se llama. Algo con lo que se va a identificar toda la raza por ahí. Compa Mau dice: ¡Vámonos! ¡Ya! Lo que es nada más. Puro grupo recluta. Con lo firme, compa. ¡Ay! ¡Suena bonito, viejo! Israel, Ever, saludo, viejón. The music ay, ay, ay. Ojo, te van a criticar por todo, por lo que eres, lo que no eres, por lo que haces y que les duele, por lo que dices y lo que tienes. No es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas. Así en la envidia y entre la gente siempre gobierna. Pocos apucharon esta carretita, son los que ahorita no necesitan pedirme un paro, y los que faltaron no más llegan y estiran la mano. Después de unos se hacen indignados, se hacen pendejos. No más lo dejo que el karma le recuerde el pasado. ¡Yeah! ¡Ay, no más! ¡Y qué bonito suena el grupo firme, compadre! ¡Lo recluta, viejo! ¡Arriba Mexicali y Tijuana, compadre! ¡Y ese! ¡Compa Mane! ¡Salud, viejón! ¡Soy Vicente! ¡Ahí va, compa Chiquetá! Mucho nos ha costado cada victoria, pero antes de saborear la gloria, todo fue distinto a lo de ahora. Cada tropiezo marcó una historia, pisé con fuerza y a paso firme mantengo el barco. Quería ser alguien en esta vida y no otro de tantos. Nunca necesario cobrar venganza, la vida sola fue la balanza. Dentro de mí yo tenía esperanzas de que a todo no llega el momento. Y no les miento, pa' ser honesto, siempre mi modo fue tener fe de que iba a crecer a pesar de todo.